hace de piel y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó. Tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante, volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. A partir de ahora y hasta las 12 de la mañana, el último guateque. La mejor música de los años 60-70. Saludos desde que os habla, Juan Bog. Y también saludamos a nuestro buen amigo Alfredo Laya. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. Aquí estamos un viernes más para darles a nuestros oyentes y amigos lo mejor de la música. Así es. Hoy la mañana fresquita, ¿no? Fresquita, fresquita. Hoy nuestro querido amigo Pedro, en Andorra debe hacer mucho frío también, y nos ha dejado aquí en la estacada, ¿eh? Sí, dice que está pasmado. Pues también, también. No te extrañe que esté pasmado. Bueno, y saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock, que también nos están escuchando. Ajá, saludados están. Ahí está. Bueno, pues comenzamos, pues como casi todos los viernes, con las efemérides. Hoy hubiera cumplido pues casi 97 años Bert Kaempfert. Joder. Que fue un compositor, director de orquesta y tocaba muchos instrumentos. Era alemán. Fue un pionero del jazz. Escribió muchísimas canciones, algunas muy importantes como Wonderland by Night, número uno en la revista Billboard en 1960. También compuso Extraños en la Noche. Grabado originalmente por Ivo Rovic, pero luego fue un éxito mundial a través de la voz de Frank Sinatra. La voz, sí señor. La voz. Sinatra. También escribió la de Spanish Ages y Swinging Safari. Ojos de España. Sí, ojos señor. De la española. También, además, esa la cantó muchísima gente también, ¿eh? Sí, yo entre algunos de ellos. ¡Anda! Y la tengo grabada. Bueno, pues vamos a escuchar a Bert Kaempfert con Extraños en la Noche. Thank you. ¿Cuántas veces habrás cantado tú esto? Muchas. ¿Eh? Muchas, porque es una canción preciosa. Por eso te lo digo. Claro, siempre en castellano, porque yo de idioma cero pelotero. Vamos. Bueno, la cuestión es cantarla, ¿no? Ah, eso, sí, señor. En castellano o en el idioma que sea, pero cantarla. Sí, sí, sí. Es un buen tema. Sí, sí. Bueno, pues hoy también cumpleaños y hay nada más que nada menos que 90. Madre vida mía. Una actriz, cantante, bailarina y presentadora de televisión española. Anda. Como es Carmen Sevilla. Madre mía, ¿90 años? Sí. Oh. Trabajó en más de 70 películas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y grabó más de 20 discos. Uh-huh. En Navidad del año 1965 fue invitada para actuar en el show de Ed Sullivan, donde se dio a conocer por primera vez en la televisión norteamericana. Uh-huh. Trabajó en más de 20 programas y esta mujer posee distinciones relacionadas con su vida artística, pues unas 25. Merecido, ¿eh? Merecido. Y las ovejitas por allí también. Hombre, estarán. Las ¿Eh? Ovejitas. Que no les quite la lana de momento, porque... Ahí, sí, sí, sí. Se corrió el rumor hace unos días de que había muerto, pero yo vi en televisión que todavía no está, creo, ingresada porque debe tener Alzheimer. Sí, sí, algo de eso. Ingresada en una residencia. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar Será el amor. Hombre, será, será. Tengo una alegría que cambió mi vida entera y no sé por qué motivo, ay, no sé por qué razón. Será el amor, será el amor, será el amor, tu amor. No es mejor el día ni cambió la primavera, pero escucho melodía ahí dentro de mi corazón. Será el amor, será el amor, será el amor, tu amor. Quisiera saber por qué me sentí tan loco mi corazón y porque junto a ti me siento feliz. Si nunca me dice que me quiere ni tampoco sé lo que prefiere, pero estoy contigo y me olvido de mis penas y no sé por qué motivo, ay, no sé por qué razón. Será el amor, ay, será, será, será el amor, ay, será, será, será el amor, tu amor. Será el amor, ay, será, será, será el amor, ay, será, será, será el amor, tu amor. Yo quisiera saber por qué de sentir tan loco mi corazón y porque junto a ti me siento feliz. Si nunca me dice que me quiere ni tampoco sé lo que prefiere, pero estoy contigo y me olvido de mis penas y no sé por qué me digo, ay, no sé por qué razón. Será el amor, será el amor, será el amor, tu amor. Será el amor, será el amor, será el amor, será el amor, tu amor. Será, quizá, ay, será el amor. Será el amor. Hay que decir que esta mujer se casó con Augusto Alguero. Uh-huh. En Zaragoza, en la Basílica del Pilar. Exactamente. Sí, señor. Y creo que hubo más de 10.000 personas, ¿eh? Es que eran dos personajes. Ahí está. En aquellos años eran dos personajes muy populares. Sí, señor. ¿Eh? Un gran compositor y músico, pianista. Sí, sí. Joder, y ella, pues fíjate, menuda artistaza. Sí. Oye, hizo también películas con Luis Mariano. Ah. Bueno, seguimos. Hoy cumple también 73 años Bob Weir. ¿Y ese quién es? Pues es un músico estadounidense y fundador del grupo Grateful Dead. Vaya. Y después de la separación, el trabajo hizo cosas en solitario. Y en el año 1973, junto con los Allman Brothers, The Band Grateful Dead actuó ante 600.000 personas. Vaya tela. A un euro por cada uno. Pues fíjate, en aquellos años, en el 73, pues... Fatídico año que nos dejó Nino Bravo. Sí, señor. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de los Grateful Dead. Se titula One More Saturday Night. Hey, Saturday night. Yeah. Son temas para quitar el frío. Sí, señor. Además, en este grupo iba un gran guitarrista, Jerry García, un guitarrista que hoy en día todavía sigue por ahí dando caña. Pues ya vale. Bien, y tal día como hoy, en el año 2005, nos dejaba Héctor Jorge Ruiz, más conocido como Sabu. Fue un cantante y actor argentino. Sí, señor. Oye, que grabó 15 discos, registró 200 canciones y tuvo 27 discos de oro y 7 de platino. Sí, sí, sí, sí. Cantó en 6 idiomas: español, francés, inglés, italiano, japonés y portugués. Tela. Y en el año 1971 se presentó en Japón junto con John Lennon, Quincy Jones y Frank Purcell. Pua, palabras mayores. Y en ese año tuvo un gran éxito, que esto se oyó prácticamente en todo el mundo: Manda rosas a Sandra. Pua, no la he cantado veces ni nada. Pua, madrecita mía. Otra canción preciosa. Se acabe de... Manda rosas a Sandra, que se va de la... Manda rosas a Sandra y tal vez a su lado yo viví y jamás fui tan feliz al pensar que en este mundo no existía otro gran amor como nuestro amor. Todos. Manda rosas a Sandra, que se va de la ciudad. Manda rosas a Sandra y tal vez se quedará. Pero un día me dejó porque de mi amor dudó. Y en aquella encrucijada su mirada pareció decir: fuiste todo para mí. ¡Hey! Manda rosas a Sandra, que se va de la ciudad. Rosas a Sandra y tal vez se quedará. ¡Vamos! Manda rosas a Sandra, que se va de la ciudad. Manda rosas a Sandra y tal vez se quedará. Sabu, qué sabor tiene. Sí, señor. Hombre. Pues ya las efemérides de hoy ya hemos terminado con ellas. Ahora vamos con unas peticiones. Vamos a escuchar a Robert John con un tema titulado Sad Eyes. Esto es del año 1979. Looks like it's over. You knew I couldn't stay. She's coming home today. Robert Young. Bien, y ahora vamos con uno de los grupos más importantes de la década de los años 70, Roxy Music. Y vamos a escuchar su tema Avalon. Party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion. When the samba takes you out of nowhere, when the background fading out of focus, as the picture's changing every moment. And your destination, you don't know where. Avalon. Hemos escuchado Roxy Music, uno de los grandes, sobre todo de los años 70. Y vamos con otro grupo llamado 10cc. Bueno. Sí, y un tema que se titula Ocho Ríos. much there to Arcturus, from Arcturus to Dorking, from Dorking it's back to Rochdale, from Rochdale to Arcturus. You spend half your life in transit, but that's just the way God plans it. Pack a shirt and some fresh pajamas, that's all you need. Try to get a flight out to someone, but Air Jamaica don't fly on Sunday. Gotta get a flight out to someone, because I wanna see the mama and the papa. When I look into your blue eyes, I bend the truth but I never tell you lies. I need my lover, I need your care. Understand is not enough to make it fly. From Rochdale to Arcturus, from Arcturus to Dorking, from Dorking it's back to Rochdale, from Rochdale to Arcturus. Asleep in a stream of sunlight, awake in a dream at midnight. I'm rushing to wait for Jumbo, where am I now? Try to get a flight out to someone, but Air Jamaica don't fly on Sunday. Gotta get a flight out to someone, because I wanna see the mama and the papa. A dressing room so far from home, a corridor with a broken telephone. I wanna call but I got to go, the curtain's up and it's time to do the show. Asleep in a stream of sunlight, awake in a dream at midnight. I'm rushing to wait for Jumbo, where am I now? You spend half your life in transit, but that's just the way God plans it. Pack a shirt and some fresh pajamas, that's all you need. Everybody sing! From Rochdale to Arcturus, from Arcturus to Dorking, from Dorking it's back to Rochdale. Where are we now? Los 10 CC y sus 8 ríos. Sí, señor. En España tenemos más, ¿eh? Más de 8 ríos, sí, señor. Bien, con esto terminamos nuestras peticiones. Y ahora vamos, pues, que el antes de ayer, 14 de octubre, pues fue un día muy prolífico en efemérides, porque tal día como el 14 de octubre del año 1940, nacía Cliff Richard en la India. Sí, señor. Guitarrista, cantante solista, y fue uno de los fundadores del grupo The Drifter, inglés, porque había otro en Estados Unidos. Y la, por sugerencia de su manager, pues cambiaron el nombre y pusieron Cliff Richard and the Drifters. Y luego cambiaron a Cliff Richard y los Sados. Sí, señor. ¿Eh? Así que vamos a escuchar. Anoche lo estuve escuchando yo. Sí. A Cliff Richard. Esto fue uno de esos temas más conocidos, junto con Congratulations, que representó a Inglaterra en el Festival de Eurovisión. The young ones, darling, we're the young ones, and the young ones shouldn't be afraid to live low while the flame is strong. Cause we may not be the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow? always never comes. So love me. There's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, and you need me. Oh, my darling, can't you see? Our dreams should be dreamed together, and a young heart shouldn't be afraid. And someday, when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Lifetime comes a love like this. Oh, I need you, and you need me. Oh, my darling, can't you see? Your dreams should be dreams together, and the young hearts shouldn't be afraid. And someday, while the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Bueno, este tema en español, vamos a llamarlo así, traducido, en inglés es The Young Ones, pero en español se llamó Los Jóvenes. Exacto. Sí, hubo señor. Muchas versiones, pero hubo una que fue muy conocida, que fue la de los Mustang. Exactamente. Bueno, pues este es Cliff Richard, también en el, ya te digo, en el año 1940. Bueno, y en el 14 de octubre del año 1945 nacía Colin Hutchinson. En Reino Unido. Es un bajista británico de rock, jazz y blues. Tocó en varias bandas, entre ellas con Chris Rea, de Eddie Delany, Black Door, Alexis Corner, Wister Nike, John Lord, Jan Hammer, Paul Butterfly, Special Divi Group, Peter York y la Electric Boogie Du, así como la, una banda que él tenía de Boogie Boogie, que es de un tal Ian Stewart. Vamos, un parecido a mí. Que sí. Empezamos este a contar. Hombre era un bajista muy bueno y se lo rifaban todas las bandas. Vamos a escucharlo con los Wister Nike, con en el tema Ready and Willing. Satisfaction. shoot the soul. I get this crazy feeling inside my soul, and it's driving me insane. I get this crazy feeling when you feel it, sure, driving me out of my mind. I'm talking about sweet satisfaction. Satisfaction, hey, sweet satisfaction, sweet satisfaction. Ready, I'm ready. Bueno, pues estos, los Western Night, fue uno de los grandes grupos de heavy. Vamos a seguir. Seguimos, también otro 14 de octubre del año 46, nace Justin Hayward, en Sweden, Reino Unido. Es músico y compositor británico, popular por su trabajo como vocalista y guitarrista de una banda de rock llamada The Moody Blues. Ha grabado como unos 10 álbumes como solista. Compuso grandes éxitos. Uno de ellos lo vamos a escuchar ahora. Noches de Blanco Satén. Sí, señor. 2 mesecitos más joven que yo. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. I love you. buzzing at people, some hand in hand. Just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Blues, esto se le llamaba, se le llamó en aquella época el rock sinfónico. Uh-huh. ¿Eh? ¿Cuánto se vendió y cuánto se escuchó este tema? Pues sí, muchísimo y todavía. Todavía se sigue escuchando, es una de las grandes obras musicales. Lo bueno siempre gusta. Y siempre queda ahí. Y nunca muere. Ahí está, sí señor. Bueno, pues el 14 de octubre del 46 nace Dan McAfee. En Dunfermline, Reino Unido, legendario cantante británico de rock, muy conocido por ser el vocalista o cantante del grupo Nazareth desde el año 1968 hasta que se retiró en 2013 por problemas de salud. Uh-huh. Escuchamos Love Horse. And mine. Nazaré. Una voz muy aguda. Sí, sí, señor. Bueno, pues también el 14 de octubre del 47 nace Alan Atkins en West Bromwich, Reino Unido. Fue fundador y vocalista original del grupo de heavy metal Judas Priest entre el año 69 y 73. Además, fíjate, es curioso porque este hombre empezó como baterista, aunque pronto pasó a ser vocalista de blues y rock. Oye, vamos, qué buena gente nació en aquellos años, ¿no? 46, 47. 46, 47. Bueno. Fue una época buena de grandes músicos y cantantes, ¿eh? Qué orgulloso estoy yo de haber nacido en el 46. Ay, mira, ¿eh? Bueno, escuchamos a Judas Priest con su tema Devil Chill. Eating my También que marcha, ¿eh? Joder, vaya tela. ¿Eh? ¿Qué te creías, pues? Que... ¿Esto es qué pasa? ¿Que son de países nórdicos o qué? ¿Qué... No, son todos ingleses, ¿eh? Joder, qué locura. Vaya marcha que llevan. Bien, pues en el 14 de octubre también del año 55, Buddy Holly y sus compañeros Larry Wellborn y Bob Montgomery abren un espectáculo para Bill Haley and sus Comets. En un concierto en Texas, Blue Book, el agente de talentos los vio y seguidamente se encarga de que grabe su primera demostración. Vamos a escuchar a Buddy Holly con Every Day. Every Day. Every day, it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. It's getting faster. Everyone said, go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Seems a little longer every way. Love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Love like yours will surely come my way. Simple pero bonito. Sí, señor. Sí, señor. Buddy Holly. Además, uh-huh. Hicieron mucho rock and roll. Esto fue de las pocas canciones que hizo así en plan... Hombre, algo habría que hacer para descansar un poco. Pues hombre, claro. Bueno, pues el 14 de octubre del año 1966, Grace Slick hace su presentación en directo con los Jefferson Airplane en San Francisco, en el Fillmore West. Escuchamos el tema Voluntarios. Adiós, venga. One generation got old, one generation got soul. This generation Los Jefferson Airplane, estos estuvieron tocando Woodstock. Vaya, vaya. El festival. Bien, y en octubre también, el 14 de octubre del año 66, Pink Floyd tocó por primera vez en la escena underground, cuando se presentaron en el All Saints Hall de Notting Hill en Londres. Nada menos que Pink Floyd, vaya, o sea, cualquier cosa. Escuchamos Shine On You Crazy Diamond. Thank you. shine like the sun. Floyd, vaya temazo, ¿eh? Sí, señor, bonito tema y musicalmente precioso. Sí, señor. Oh, qué barbaridad. Bueno, pues otro 14 de octubre, pero esta vez del año 1968, el grupo de Jarvis están de acuerdo de cambiar de nombre. Vaya. Y pasan a llamarse Led Zeppelin. ¡Ay, madre! Vaya cambio. Bueno, pues vamos sí. A escuchar uno de sus temas más conocidos y con más problemas tuvieron con el con esta canción. Algo de que si la habían copiado de otra cosa, de otro... Pero bueno, ya. Ellos tuvieron un montón de años de juicios. Sí, lo que pasa siempre con los plagios y todo este tema... Es. Escuchamos Escalera al Cielo. Thank you. Zeppelin y su escalera al cielo, ¿eh? Bien, vamos a cambiar un poco ya de tema, tanta música. Que hubo una serie en televisión, Escalera al cielo. Ah, sí, eso no me acuerdo. Sí, sí. Vamos a escuchar a un grupo que eran indonesios, y se llamaron los indonesios, que ganaron en el año 1968 el Festival de Conjuntos de León. Y vamos a escuchar un tema de ellos, I Can't Tell. Los indonesios, ya te digo, estos hicieron en el Festival de Conjuntos de León y se quedaron los primeros. Pues solo con los kilómetros que tuvieron que hacer desde Indonesia. Hombre, la verdad que sí, ¿eh? Joder. Bueno, pero lo hacían muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar ahora otro grupo llamado The Vampires. Estos son del año 1965. Escuchamos New Love. Los vampiros. Vampires del año 1965. Y ahora vamos con otro grupo español. Esto es del año 1970. Son los Flechas y el tema Diciendo No. En mi pequeño pueblo, entre tanto silencio, soñé con algo hermoso que había en la ciudad. Por fin llegó el momento, tan loco de alegría, y sin pensar en nada, mi pueblo abandoné. Diciendo no, no, no, no, no, esto no es para mí, así no he de vivir, no, no, no es lo que soñé. Amigos y recuerdos queridos, que luego en la nostalgia de mi ausencia lloré. Jardín de flores negras, un mundo atormentado, que pomo en la prisa de mi ausencia lloré. Así no he de vivir, no, no, no es lo que soñé. Diciendo no, no, no, no, no, esto no es para mí. Así no he de vivir, no, no, no es lo que soñé. Diciendo no, pues, claro. Sí, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Aguantar. Bueno, vamos con un grupo llamado Flamenco, que allá por el año 1969 grabaron un disco y se hizo, esto fue, vamos a llamar, el principio del rock andaluz. Bueno, luego se llamó rock andaluz, en aquellos tiempos era rock progresivo. Escuchamos el tema El Padre Santo de Roma, bueno, compuesto por Paco de Lucía. Amigo. Vagabundo y sin destino, a Roma quisiera ir, pa confesar toda la pena que no me dejan vivir. Al Padre Santo de Roma le tengo que preguntar si los pecados que tengo, si los pecados que tengo me los puede perdonar. ¿Qué te parece esto? Bueno, no está mal. Bueno, pues fueron, se llamaba rock progresivo y luego pasó a llamarse rock andaluz. Y hablando de rock andaluz, un 14 de octubre del año 1983 moría en accidente de tráfico Jesús de la Rosa, que por cierto fue durante un tiempo bajista de Los Bravos, hasta que formó el grupo Triana. Triana, exacto. Y este fue su primer disco, El Patio. Muy buen grupo, sí señor, me encantaba. Sobre todo el cantante, teclista. Teclista y cantante a la vez. Sí, sí, sí. Me encantaba eso. Bueno, escuchamos El Patio. Thank you. comienza. Marchan todos los sueños, qué pena la despierta. Por la mañana amanece una vida y una ilusión. Deseo que se retuerce dentro del corazón. Soñaba que te quería, soñaba que era verdad. El lucero tenía imperio para soñar. Hay una fuente niña que la llaman de la luz, donde baila el lucero y la luna con el sol. Bueno, pues estos son Triana. Triana. Vaya grupazo que era, ¿eh? Fantástico. A mí ya te digo que me encantaba. Aparte, Jesús de la Rosa, aparte de cantar, tocar el piano, era el compositor de las canciones de ellos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y antes de Triana, Jesús de la Rosa formó un grupo que se llamaba Tabaca. ¿Que no Tabaco? Tabaca. Uh-huh. Escuchamos Sería Maravilloso. Hay algunos momentos en que todo es hermoso y queremos vivir queriendo ser dueños Vaya diferencia de el grupo Tabaca al grupo Triana, ¿eh? Sí. La música es totalmente diferente. Bueno, y estamos a punto de terminar, pero antes vamos a escuchar a un grupo llamado Los Polares, que en el año 1966 grabaron el tema Es mejor dejarlo como está. Nah, este es no un se tema ha oído. De Full Tops. No se ha oído este tema, ¿no? Pues esto es, son Los Polares, que grabaron en el año 1966 este disco y no se editó. Y en el año 2018 el sello Magma Records hace 450 copias numeradas con dístico y 5 postales, una firmada por la banda. Vaya, vaya. Creo que en estos momentos está súper agotado, no agotado, súper agotado. Súper agotado. Bueno, y nosotros lo que hacemos es ya marcharnos. Sí, porque como dice la canción, lo dejamos como está para el próximo viernes. Ahí está, sí señor. Así que a ser buenos, cuidaros todos, acordaros de usar las mascarillas. Yo le digo los bozales. Pero exactamente, bueno, sí, sí. Porque parecemos como los guau guau. Pero bueno, es lo que hay en estos momentos, sí, así que no, no hay que otra. Cuidarse. No queda otra. Os esperamos el próximo viernes aquí a las 10 de la mañana en Radio Mai con el último Guateque. Que paséis buena semana. Muy bien, amigos.